Ey yo. Y va de nuevo, mi Tony. Esa camarada, somos la Santa Carnal. Hey, G, W Beats. Oye, DJ Lundeca en los scratches. Desde Alzada, mi perro. ¿No saben quién soy yo, sí? Oye. Esto dice, es el Lefty, papá. Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo, hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo, hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. Me voy tendido, me voy empinando mi bote. Un poco mareado por la bebida y el borlote. Me tiene hasta la riata la gente con su mitote. Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote. Me para la chota, ya es por mi apariencia. Y hay tanto delito que hay tanta demencia. Yo no cargo nada, no más mi presencia. Pinche puerco joto, atente a las consecuencias. Si no topa el poli, en breve nos para en la calle. No puede salir uno conmigo porque ya hay detalle. No quiere que conteste, quiere que yo solo calle. Quiere mi dinero, pero que chinga su madre. A la dica este sistema nos quieren ver abajo. Pero tumbar gente, ¿quién les dijo que es trabajo? Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo. Loco, no me rajo, lo bueno porque soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo, hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo, hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. Verde, marihuana, blanca, cocaína. Roja la sangre que escurre de una nueva herida. Yo salí de la ruina, nunca se me olvida. Con disciplina y respeto sigo en siempre la movida. Ando bien high, la vida es un freestyle. Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal, carnal. Crazy life, todo el día viendo live. Pinto tu barda con spray, lo que canto es real. Azules y rojas las sirenas que me persiguen. No suben pa' la virgen, salen todos cuando chisle. Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises. Maldito policía, no quiero que me revises. Prende la mota en canal la o en hitter. Ando con mi flota y el dealer. Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide. Me dijo mi madre que de la envidia me cuide. Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo, hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. Soy mexicano, esa es mi bandera.